Un horizonte de informaciones. Con más antigüedad. Un horizonte de música. Un horizonte de compañía. Éxitos latinoamericanos. Vía satélite desde Washington. Somos un conjunto de posibilidades en comunicación radiofónica. Horizontes. En sintonía con tu vida. Las proyecciones de la Bolivia que soñamos. Bolivia. Las proyecciones más acertadas de la Bolivia del futuro. Horizontes del Bicentenario. Seguimos con Disco Noticias. Con toda la música. Solo han quedado de desde la capital constitucional de la República de Bolivia, Radio Net. Radio Net. Impresión total, con Camis Camis todo es real. Sorpréndete con la calidad de Camis. Ahora con tecnología de punta, imprimimos todo. Tarjetas, invitaciones, material de promoción para tus emprendimientos, adhesivos, gigantografías, manillas. Los diseños más vibrantes como nunca antes, viste con estilo, marca la diferencia. Ahora también, impresión en tazas, bolígrafos, platos y todos los materiales que te puedas imaginar. La calidad de la impresión tiene un nombre: Artes Gráficas Camis, Calle Junín 139, una cuadra hacia abajo de Mercado Negro. Sucursal Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz, entre Perú y Brasil. Más información y cotizaciones al 603 11 303. Buffet Jurídico Suárez y Asociados, cuyo director es el prestigioso abogado César Suárez Saavedra, con un selecto grupo de abogados, atienden procesos penales, constitucionales, laborales, civiles, recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Estudio Jurídico, ubicado en calle Gregorio Mendizábal 103, edificio Nissan, segunda planta paralela a la avenida Venezuela. Celular 761-10-188. Buffet Jurídico Suárez y Asociados. Quédate en casa, te lo recomienda el Big Ball Computer. Mantenimiento y reparación de equipos informáticos, software y microelectrónica, portátiles, computadoras de escritorio, monitores, televisores, celulares y tablets. Recogemos tu equipo. Llámanos al celular 70 56 61 93 o visítanos en Calle Niceto Arce, número 621. Disfruta el confort y un buen servicio del tradicional sauna Copacabana, uno de los primeros de la capital, fuente de salud y bienestar. Cuenta con servicios de vapor, seco y piscina. Los esperamos. Viernes económico, sábado y domingo atención normal, de 14:30 a 20:30 horas. Nos encuentras en calle Víctor Samos, número 34, zona Poconas, cerca de la Facultad de Derecho. Celular 786-61-320. Teléfono 6453-616. También contamos con servicio de snack.